Cineufóricos. I don't remember asking you a goddamn thing. Carlos Chávez y Víctor Luna traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore. Cineufóricos. El gusto por el cine. Episodio número 37 de Cine Eufóricos. Carlos Chávez y Víctor Luna con ustedes nuevamente para hablar de cine. Carlos. Víctor, pues de nueva cuenta aquí para que vean, amigos Cine Eufóricos, cuánto los queremos. Desde luego, fanáticos, desde luego. Que un día más, una vez más, arriesgando la vida. Pues sí, porque todavía estamos en tiempos de cuarentena. Todos se supone que debemos estar recluidos. Así pues, como nosotros. Pues aquí estamos, Víctor, desde el búnker oficial de Cine Eufóricos. Exactamente. No hemos salido, Víctor. No, no. Ya nos peleamos 3 veces, ya te golpeé 2 veces. Ya esta relación se volviendo tóxica. Esto está muy tóxico. Pero pues el cine siempre es ese factor que nos une de nueva cuenta. Exactamente. Pues Víctor, estamos aquí de regreso para un episodio light. Pues sí, un poco, sobre todo también porque, no solo porque no ha habido muchos estrenos, desde luego estrenos de plataformas digitales que ya comentaremos. Hablaremos en este episodio de los estrenos de Misión de Rescate, protagonizada por Chris Hemsworth. ¿Chris Hemsworth se llama? Sí, en inglés. Chris Hemsworth. Extraction. ¿No? Que se llama Extraction en inglés. El documental de The Last Dance. Sí, que narra la historia. O como le pusieron en latino, el hombre que saltaba muy alto. También. Noticias, honestamente, no ha habido muchas, definitivamente. Digo, no. Ustedes saben que los cines siguen cerrados. No, y la mayoría de las noticias siguen girando en torno, pues, a la situación que estamos viviendo. Claro. O sea, pero no bueno, hay más. En eso va a consistir nuestro programa. Antes que otra cosa, permítanme recordarles nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Twitter como @cineufóricos, en Facebook como Carlos Cine Eufóricos. Síganos en Instagram también como Cine Eufóricos y recuerden que pueden encontrar este programa tanto en archive.org como escucharlo, como seguramente lo están haciendo en este momento, desde Spotify. Pueden buscarnos, encontrarnos como Cine Eufóricos. Y nuestra cuenta de banco, Víctor, para donación. ¿Ah, no? ¿Nuestro Patreon? ¿Nuestro Patreon? Oye, ¿por qué no tenemos Patreon, Víctor? ¡Maldita sea! ¿Verdad? Te digo, la cagas, o sea. Nuestros seguidores, tanto que nos... Te falta visión empresarial, Víctor, visión. Nuestros seguidores que nos mandan mails, ¿cómo podemos apoyarlos? ¿Cómo podemos ayudarlos? Son pues el mejor programa de cine. Yo recibí dos diciéndome que me querían mandar unas despensas. Pues ya de perdido, ¿no? Perdido, ¿no? Unas despensas, unas despensas. Beatriz, ¿no? ¿Qué pasa con esos datos? Actualiza nuestra cuenta, por favor. Beatriz está agazapada en su búnker. Porque, Víctor, estamos transmitiendo desde el búnker oficial de Cine Eufóricos. Claro que sí, claro que sí. Aquí agazapados, también, como debe de ser. Pero bueno, entrando ahora sí de lleno a las noticias, pues se pospuso el estreno de la película, de la tercera parte de Spider-Man, ¿no? Esta nueva saga protagonizada por el señor... Tom Holland. Sí. Uh-huh. Ya está, parece. Yo, es que de Marvel, Carlos, aquí tú eres la autoridad. No, tampoco. Pero sí tengo entendido, Víctor, que tú aborreces. No, tampoco. Esas películas. Tampoco, pero bueno, esa fue la noticia. Así como otras tantas películas se han estado posponiendo, pues también el estreno de esta nueva entrega de El Buen Spidey, protagonizado por Tom Holland. Esperada haya sido esa película. Pero sobre todo creo yo que lo más interesante será ver, y volvemos al mismo tema que tocamos la semana pasada, es ver este año cuál es el primer estreno fuerte que vemos en cines. Claro. Cuando abran los cines. Claro. ¿Verdad? Que yo quiero pensar que en algún momento de este año los tienen que abrir. Sí, por ejemplo, estaba viendo la noticia de Warner, ¿no? Que sigue confiando en que los cines tendrán su reapertura, yo creo que a principios de julio, por lo que ellos mantienen en su programación el estreno de Tenet, la nueva película de Christopher Nolan, de la que no sabemos muchísimo. Digo, se estrenó un avance, lo comentamos en su momento. Pero ellos siguen planeando el estreno de este mastodonte, porque eso es lo que es. El señor Nolan es un rompetaquillas definitivamente. Entonces la verdad es que esta película sigue programada para el próximo 17 de julio y tenemos la esperanza de que para entonces los cines ya hayan abierto y entonces... ¡Ay, tienes la esperanza! ¡Sí, por favor, por favor! ¡La esperanza! ¡Ay, Víctor, hasta cosa me dio, Víctor! Señor López-Gatell, ¿cuándo van a reabrir los cines? Yo todas las tardes pongo a López-Gatell nada más esperando a que hable de... Que alguien le pregunte cuándo se van a reabrir los cines. Exactamente, pinches reporteros. Le preguntan una serie de babosadas menos lo verdaderamente importante, Víctor. Menos eso. Ay, no, pero bueno. Y mi noticias, Víctor, ¿qué más tenemos? Aparte del estreno de Spider-Man, pues Tenet. No se ha muerto nadie, ¿no? No, nada. Bueno, la verdad es que... No sé. Es que no hay nada, Víctor, eso está muerto. El coprotagonista de Sylvester Stallone en Rambo. Oye, hablando de hombres de acción, Víctor, pues yo creo que, pues, ¿para qué seguimos alargando esta...? Creí que ibas a mencionar a Tom Cruise, que también sus películas de Misión Imposible también... Misión Imposible... Se fueron hasta... ¿Qué? ¿14 o cuál? Misión Imposible 7. 7 y 8. Y Maverick. Ah, y Top Maverick. Top Gun Maverick. Sí. Ambas no tienen fecha de estreno tampoco. Hasta la fecha. Creemos que se van a ir hasta el año que entra, tal vez. Sí. Que es lo más probable. ¿Qué es lo que la mayor parte de las distribuidoras y productoras con estrenos realmente fuertes están haciendo? Mandarlas al año que entra. Porque también entienden que no es que de repente se termine la fase 3, estemos en fase 4, y abran los cines y como si nada la gente vuelva a sus vidas normales. Sí. Va a ser también muy complicado eso. O sea, creo yo que esta situación de la pandemia va a dejar cierto ánimo un tanto bajo en la gente. Y entonces para que la gente vuelva de nuevo a abarrotar las salas, las plazas, los lugares públicos, pues todavía vamos a tardar un rato más. Entonces, estrenos que no son tan fuertes, lo que están haciendo, como lo habíamos comentado el episodio pasado, es mandarlos directamente a los sistemas de... ¿Streaming? No, los de... Video on demand. Video on demand. Uh-huh. Video bajo demanda, donde tú pagas 70, 80 pesos, el sistema te la renta, te la deja ver, no sé, 72 horas, y después te la bloquea o te la retira. Sí. Que es como pues pagar un boleto de cine y verla y se acabó. Eso es lo que están haciendo la mayoría de las distribuidoras, de las productoras. Pero lógicamente no va a pasar eso con una película como Tenet. Uh-huh. Y tampoco va a pasar eso como una película como Misión Imposible. No, claro. No va a pasar eso como una película como Wonder Woman, como la nueva de James Bond. Claro. Eso no va a pasar, porque por mucho que puedan sacar algo de dinero, no va a ser lo mismo la taquilla que puedan sacarle a las películas que pues lo que puedan sacarle en estos sistemas. Yo creo que todo lo que se ha especulado acerca de la muerte del blockbuster precisamente tiene relación con eso que tú estás mencionando, ¿sabes? O sea, esa idea de que realmente esta pandemia, esta contingencia de salud va a cambiar totalmente la forma de comportarse. La percepción de la gente. Sí, entonces... Eso de abarrotar las salas, la verdad es que quién sabe si se convierte en una cosa del pasado. Pero pues al menos este año, mientras tanto... Ya lo habíamos comentado, Víctor, en ese sentido. La gente todavía... Fíjate, todavía hay gente que yo escucho que le da miedo comprar algo en Amazon porque sienten que les van a tomar el pelo. Ahora imagínate pedirle a la gente que introduzca su tarjeta, su información bancaria en una aplicación... para que le deje ver una película, pues te va a decir, ay, güey, pues la gente va a sentir que está pagando por nada. Claro. Porque todavía existe también esa idea de que pagar por bits, pagar por unos y ceros, pagar por información claro. digital, pues es tirar tu dinero a la basura. Ahora, lo que la gente quiere es algo palpable, sentarse en la butaca de cine, sentir que pagaron por una experiencia palpable. Sí. Y no simplemente pagar, pues la gente te va a decir, pues para eso tengo Netflix. Totalmente. Pago 100 pesos al mes, 150, veo las películas que quiero, las veces que quiero, y pues no voy a andar pagando 80 pesos, que es casi lo de un mes de Netflix por ver una sola película. De acuerdo. Entonces, creo yo que el cine todavía va a tener un largo rato de vida, mientras que los mastodontes cinematográficos pues sigan despertando la ilusión de la gente por ir al cine. Pues bueno, pues larga vida a los cines. Larga vida a los cines. Digo, a pesar de que precisamente hoy, ¿sabes? Estaba revisando la noticia de que Cinemex, que quería posicionarse como la séptima cadena de cines más importante en los Estados Unidos, creo que tuvo que declararse en bancarrota. ¿En serio? Sí, entonces digo, aquí es la está en segundo lugar, ¿no? Pues yo aquí, pues no sé qué, no sé tú qué percepción tuviste acerca de lo, del cierre de Cinépolis, de la cadena Cinépolis mexicana. Sí. Que es que tiene presencia en varios países del mundo. Uh-huh. Yo vi que yo al menos la percepción que tuve en cuanto al cierre de sus cines, pues yo siento como que lo tomaron muy de una manera muy sencilla, ¿no? Sí. Un día dijeron, ¿saben qué? Vamos a apoyar lo de la situación. Incluso muchas semanas antes de que realmente fuera algo prioritario cerrar, porque sí. Eso de cerrar obligatoriamente apenas comenzó a suceder a principios de... a mediados de abril, ¿no? Más sí. o menos. Creo que es como 2 semanas. Sí. Entonces, bien Cinépolis pudo haber dicho, ¿saben qué? Pues vamos a limitar a la entrada de gente, pero vamos a cerrar hasta que realmente la autoridad nos lo haga como saber de manera obligatoria. Uh-huh. Pero veo que Cinépolis la cerró mucho tiempo antes. O sea, sí. Se anticipó a muchos otros negocios como Liverpool, como todas estas cadenas. Se anticipó bastante. Yo veo que lo hizo de una manera... Y Cinemex también, ¿eh? Ajá. Cinemex también empezó con sus medidas. Primero empezaron así como de vender la mitad de la taquilla. Exacto, ¿no? Restringir la entrada, todo sí, esto. Sí, pero sí, la verdad es que al menos así desde lejos parece que las cadenas en México, las cadenas de cine en México lo están sobrellevando. Yo lo estaba pensando, Víctor, y te hago la pregunta porque yo sé que tú eres un hombre sapiente, yo sé que tú eres un hombre iluminado. Dígame. Yo sé que tú eres un hombre que siempre tiene la respuesta listo a todo. Para iluminarte. Yo estaba pensando, Víctor, sabemos que aquí en México, digo, para la gente que no lo sepa y para la gente que se queja a la hora de que va al cine y termina pagando por el cine 150, 200 pesos entre boletos, comida, todo esto, sí. Y dice que está muy caro. Realmente México es el país, yo creo, en el mundo donde más barato es ir al cine. Es uno de los países más baratos. Ha de ser uno de los tres países porque los boletos son más baratos, te vas a Estados Unidos y un boleto de cine te cuesta $14, sí. $13. Sí. Bueno, y eso hace como 2 años, que ahorita es que vi. ¿Tú qué crees que pase con los precios debido al cierre de los cines aquí en México, debido a la recesión que se viene, a la problemática económica que se viene? ¿Tú qué postura crees que tome Cinépolis, que pues a fin de cuentas es la cadena más grande aquí en México? Es una cuestión... A la hora de volver a abrir los cines, decir... Es importante porque tienen... Uh-huh. Es un arma de dos filos, o sea... Pueden, debido a la dificultad, a la recesión... Decir, vamos a mantener los precios. Exacto, sí. O también pueden decir, ¿saben qué? Aumentarlos, tal vez. Perdimos mucho dinero, sí. Estuvimos pagando salarios de empleados que no estuvieron trabajando... Estuvimos sin operaciones, pues vamos a aumentar, ¿qué te gusta? Un 10%, pero 20%. Incluso eso va a resultar todavía más contraproducente debido a que la gente no va a estar yendo a los cines en masa como antes de la pandemia. Sí, luego aparte pues va a ser gente que se va a convertir realmente, si antes tal vez todavía no lo era aquí en México, se puede convertir en un acto de lujo ir al cine. Sí, bueno, o sea, que ya lo es. Que ya, en México ya lo es. Todavía sí. Aunque sea barato, mira, yo creo que ya lo es. Mira, y digo... todos, al menos todos, si nos incluimos, Víctor, hemos estado en algún momento de nuestras vidas en situación de decir, güey, quiero ir al cine, pero nada más tengo 50 pesos en la bolsa. Aún así, Víctor, y digo, nos ha pasado, uh-huh. Hemos encontrado la solución. O sea, al menos aquí en Guadalajara... Eso es porque nosotros somos cinéfilos. No, al menos aquí en Guadalajara sigue habiendo complejos de Cinépolis que te siguen cobrando el boleto a 30 pesos, 40 pesos. Vas con tu novia y tu novia pues sabe la situación también, 80 pesos. De acuerdo, pero aún así el cine... Metes en la bolsa de tu novia los Doritos. Ir al cine sigue siendo un lujo, Carlos, donde sea, definitivamente. Ah, sí, entonces... O sea, yo entiendo que a fin de... Todo, mira, Víctor, todo lo lúdico, el hecho de que en lo lúdico se tenga que desembolsar una cantidad de dinero, siempre va a ser tomado como un lujo, siempre. O sea, todas las actividades lúdicas, dime a mí que soy fanático de los videojuegos. Sí, claro. Y has visto las que me he gastado con los videojuegos, que es un lujo, ese sí es un lujo caro. Y a fin de cuentas, pues todas las actividades lúdicas que tengan que ver con gasto de dinero, pues mucha gente las va a tomar como un lujo. ¿Verdad? Entonces bueno, así siempre es. Ya nos estamos metiendo en cuestiones económicas, sociales. Así que, ¿por qué mejor no pasamos ahora sí a nuestra sección de estrenos? Estrenos, Víctor. Cartelera. Los estrenos más esperados de la cartelera comercial. Pues Víctor, estamos de regreso con los estrenos de la semana, Víctor. Ahora sí, empecemos por el más reciente, ¿no? Que fue la película de Extraction. Extraction. Protagonizada por Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, sí. El Thor. Ah, Thor, sí. Thor para la banda. ¿Tú crees que ese actor es ese actor? ¿Y por qué lo dices de manera tan despectiva, Víctor? No puede ser. No. O sea, es tan popular como yo lo percibo. Es muy popular. Es uno de los más populares. Es muy popular. De hecho, cuando yo vi la... Cuando tuvimos la oportunidad de ver la película el Digo, viernes, porque yo no recuerdo películas protagonizadas por él, ¿sabes? Yo recuerdo dos o tres. Digo, por ejemplo, me acuerdo de Black Hat. Black Hat, por ejemplo, que yo te... ¿De Michael Mann? Sí, de Michael Mann. No, mira, Víctor, es un actor que antes de Thor, antes de Marvel, y como ha sucedido con muchos actores que tienen que ver con las películas de superhéroes, antes de Marvel era un actor medianamente conocido, no popular, un actor australiano, pero no tiene la popularidad que tiene ahora por Thor. O sea, su popularidad y el hecho por el que estoy seguro que si ahorita entramos a Netflix va a estar en primer lugar de tendencia a la película, es porque es Chris Hemsworth y porque es el actor que hizo a Thor. Porque si nos metemos con la popularidad de las películas de Marvel, Thor es uno de los más populares, junto con Capitán América, sí, y junto con Iron Man. ¿Cómo se llama el actor de Capitán América? Este... No, ya estoy quedando Chris terriblemente Evans. Mal con nuestros fanáticos. Pues es que tú eres... Ellos saben, Tú aborreces, tú eres... No, para nada. Te he visto decir... Pero hoy es el cumpleaños de Pacino. Así te la sabes, Víctor. Esa sí te la sabes. Pero bueno, hablemos de Extraction. ¿Cuál es el plot de esta película? ¿Por qué se ha vendido tan bien? ¿O por qué? ¿Por qué estamos hablando de esto? Hay tres factores... Para hablar de ella, a ver. Que hacen que la película va a ser, pues... Es un hitazo digital. Cuéntanos. Un hitazo de streaming. Que es primero que es Chris Hemsworth, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho, es el actor de Avengers, de Thor. Sí. Segundo, que la película es escrita por Joe Russo. Ah, son los que nos trajeron en Game, ¿no? No, las dos. Las dos. Y de hecho, creo que la pasada también es de los hermanos Russo. Ah, ok. De los Avengers. Avengers. Y tercero, pues que es de Netflix. Y que pues la gente, lógicamente, pues está sedienta de nuevos estrenos de Netflix. Yo quiero pensar que hay mucha gente en esta situación que ya le dio varias pasadas al pinche catálogo de Netflix. Y pues quieras o no, un nuevo estreno de Netflix, pues es... Estaba viendo esas notas que se acercan a la gente diciendo, si usted ya terminó de ver todo el catálogo de Netflix, todavía quedan estas opciones. O sea, a mí me sorprende, de veras habrá personas... ¿Que se chutan todo el catálogo de Netflix? Ah, pues ¿O que ya lo vieron? Yo, fíjate que... Digo, porque hay cositas, eso, cosas ahí que tú dices... Sí. Hay cosas ahí que todavía hay... Todavía creo que hay donde exprimirla a Netflix. Y al final del episodio vamos a también entrar en esta dinámica donde tú vas a recomendar una película de Netflix de las que creemos, pensamos que la gente tal vez no... No ha tenido la oportunidad de darle, válgame la redundancia, oportunidad a la película. Pero por lo pronto, pues, Misión Rescate. Sí, para ahorita no queda razón en los estrenos, ¿verdad? Pero sí, hablemos de Misión Rescate. ¿De qué se trata esa película? A ver, cuéntale a nuestros seguidores. Pues mira, la película es una cinta de acción. Sí. Es una cinta que nos plantea un hombre de acción, un action man. ¿Está basada en un cómic? Está basada en un cómic, una novela gráfica. Creo que de los mismos autores, ¿no? No estoy seguro. No, desconozco de quién sea la novela, pero sí está basada en un cómic. Aquí dice que es de Fernando León González, desconozco. No sabe. No sé quién sea, digo, no soy conocedor de cómics, aunque tú creas que sí lo soy, Víctor, pero no lo sé. Pero me pareció haber leído eso y precisamente por eso desde el principio de la película yo le di bastantes concesiones, más de las que le daría a cualquier película de acción. Y eso que me gustan mucho las de Misión Imposible, pero antes de pasar al análisis, ¿por qué no sigues diciéndonos de qué va la película? Sí, mira, la película nos plantea, como te comentaba, un hombre de acción, de esos hombres que al parecer todas las pueden, sí, y que tienen un nervio de acero y una valentía inamovible, que es un mercenario. Trabaja como mercenario, un día está ahí descansando en Australia y de repente en una toma B secuestran al hijo de un capo de la India. Un capo de la mafia, sí. Que al parecer los capos en la India tienen conflictos entre ellos, los dos mayores capos de la mafia en la India. Uno es de Bangladesh y otro es de la India. Sí. Entonces uno le secuestra el hijo al otro. Entonces este otro, del hijo secuestrado, pues en la desesperación... Que está en prisión. Está en prisión. Le pide al... Creo que es uno de sus... de los encargados de su seguridad. Sí. Un empleado de él, de confianza, le pide que haga lo que sea para recuperar a su hijo. Este tipo conoce el trabajo de Chris Hemsworth y al parecer un grupo... ¿Como actor? Y al parecer un grupo de trabajo que tiene también, sí, Chris Hemsworth, que no es el solo. Es al parecer como algún tipo de grupo estilo Misión Imposible, sí, más o menos, una onda así, que al parecer se encargan de hacer trabajos muy complicados por dinero. Sí. Y los contratan para recuperar al hijo de... ¿Y ahí el plot? Ese es el plot, de eso trata la película. Lógicamente, y entramos al análisis, Víctor, la película, como suele suceder en estos casos, no nada más intenta irse por este camino, sino intenta meterte toda esta cuestión dramática, toda esta cuestión de humanidad. Sí, incluso de darle un poco de background al personaje, así como su historia familiar, su drama, ¿no? La típica historia familiar, que por qué el héroe se hizo como es, sí, por qué se hizo, no malo, sino porque tiene esta carácter, sangre fría. Esta sangre fría, porque se ve que es un tanto, amargado. Sí. Que es un tanto ahí, que tiene como resquemor a tener contacto con las demás personas. Ahora una pregunta, sí, básica, porque yo te la dije antes de iniciar el episodio. ¿Te gustó la película? A mí la película, para sentarte una tarde, que de estos días de cuarentena, donde ya no sabes si es lunes, martes o miércoles, y sentarte a tragarte unas palomitas por decir, güey, ya no tengo nada más que hacer, ajá, la película creo que cumple. Porque la película, con todo y que tiene una premisa absurda... Es una estupidez esta película, es una, Carlos. No. A mí no premisa, me gustó la película. A ver, tiene una premisa absurda. No, la película está jaladísima. La película, volvemos a lo mismo que nos quejábamos, no sé de qué película, hace algunas semanas, con eso de la mano de Dios, sí, de los Deus Ex Machina. La película se saca de la manga un chingo de cosas para que la trama prosiga. O sea, no, si la película así flaquea de una manera exagerada en muchas cuestiones. Ya desde las primeras secuencias podría sacar, perdonen que cuente sí. detalle. Pero bueno, no lo voy a describir, pero tú lo recordarás. Sí, recordarás la escena donde se queda meditando bajo el agua. Sí, sí, sí. Ese tipo de cosas. Mira, yo estoy igual que tú, Víctor. Antes de ver la película y desde ya, es que te había comentado de ahí hace como dos semanas, que te dije, güey, van a estrenar tal película tal día, uh-huh, para checarla y hablar de ella en el podcast, sí, porque va a ser estreno importante. Sí. Chequé que era basada en un cómic y cuando vi esa escena cuando se tira al agua y está debajo del agua meditando, y dije, Carlos, ¿está basada en un cómic? Tal vez en el cómic ese tipo tiene poderes, exacto, o hace algo, es lo que no te sé, digo, güey. Es lo que te digo, hay ciertas concesiones, ajá, que me da. Yo pues dije, ok, démosle la concesión. Pero ya cuando ves detalles, digo, lo voy a tratar de contar a manera de no spoiler, pero hay una parte donde Chris Hemsworth está hablando por teléfono. Uh-huh. Y para que la trama prosiga, el coprotagonista, que en este caso es el niño, se tiene que dar cuenta de lo que estaban hablando. Dice, escuché lo que estabas diciendo, dijiste esto. Y Chris le dice, ¿cómo dije? ¿Cómo supiste? Es que tienes el volumen alto de tu celular y hasta acá te escuché, cabrón. Güey, dices tú, güey, neta, a nivel de guión, sí, no se les ocurrió otra forma para darle salida a este momento, que es uno de los momentos cruciales de la película. Que es cuando por fin creo que el niño le toma como confianza, de afecto, ¿no? Sí. Dices tú, güey. Sí, pero la película va avanzando a partir de situaciones bastante absurdas. Es como al principio, bueno, es que es difícil hablar sin spoilers de la película, pero cómo llegan, ya dijimos que secuestran al muchacho. Pero el asunto es cómo llegan a secuestrar a este tipo siendo un hijo de un capo importante. Sí, no, ¿cómo se sale de la casa, güey? O sea, ¿cómo llega a la casa? Llega a la casa y casi a un lado de la puerta tienen un super mega cuarto, güey, sí, de seguridad, güey, sí, con un chingo de cabrones trabajando en pantallas, güey, computadoras. El güey ahí que es encargado de la seguridad del mayor capo, güey, sí, de la droga de la India, güey. Y de repente este morrito se acaba de cenar, güey, se va a dormir, el güey le da, se siente aburrido, no sé, se quiere ligar a la chavita, güey, sí, y dice, le habla a su amigo y le dice, yo estoy en media hora en el bar. Sí. Toma, ve, está en el bar, güey, ¿cómo llegó ahí? ¿Quién sabe, cabrón? O sea, ¿cómo burló la seguridad, güey? ¿Cómo salió? Siendo que cuando entró, güey, sí, sí, sí, el güey de seguridad, que después es un personaje importante en la película, le dice, cabrón, ¿dónde estabas? Te estamos esperando, te dijo tu papá que no tardaras en llegar. O sea, nos quieren hacer ver que al niño lo tienen checado, que lo tienen... Sí. O sea, está extraño, o sea... Sí, entonces, pero hablando de las fallas de la película, la verdad podríamos llenar 2 horas de podcast. No, el asunto es que no se trata de eso. Y Víctor, no te quiero contradecir, Víctor. Yo entiendo que tú... que no te gustó la película. Yo entiendo que tú de pronto, pues, intentas que este tipo de películas te den algo más. Pero no, te debes de entender, no necesariamente, Víctor. ¿Sabes? O sea, pero ya se ha visto mucho, o sea... Piensa en las películas de Harrison Ford de los 90, ¿no? Jack Reacher, piensa en Avión Presidencial, no sé, ¿en qué película? No sé. No, y piensa en toda la gama de actores de acción que tuvimos desde los 90 hasta la fecha. Alerta Máxima, Steven Seagal, Schwarzenegger, o sea, todas esas películas están llenas de situaciones que tú dices... El asunto es por qué seguir replicando esta fórmula, y no solo una fórmula. Parece que aquí también es un batiburrillo de clichés. Que dicen, tenemos que agregarlos todos. Mira, Víctor, a ver, vayamos por partes. Punto A. La película es una película sencilla, es una película tonta, es una película, ahorita iremos a esa parte de la acción. Es una película estás viendo y te levantas a hacer un sándwich, no te pierdes de nada. Espera. Es una película que tiene mucha acción, es una película que en muchos momentos es emocionante, basada en una premisa estúpida, pero emocionante. Emocionante a nivel videojuego. Emocionante a nivel videojuego, sí. Sí, podría ser emocionante. Sí, de hecho sí. Podríamos ponerle que es emocionante a nivel videojuego. Porque, pero videojuego de esos como de niño grande. Porque tú dices, la estructura de la película es bastante simple. Es bastante simple. Llegar del punto A al punto B, ¿no? Sí, no, a mí el punto ese sí lo entiendo. Pero por otro lado, Víctor, yo entiendo que la mayoría la mayoría del gran público... Mad Max, Víctor, te lo voy a poner de esta manera. No sé si Mad Max está en Netflix, no lo sé. Creo que está. Creo que no creo. Estuvo. Lo mejor. Yo en algún momento la vi en Netflix, pero imaginemos que está. Ajá. Yo estoy seguro, Víctor, que si al 80% del gran público que ve Netflix una tarde para sacarse el aburrimiento de encima, le pones Mad Max del 2010, 11, creo que 10, ¿no? No, es del 2014. 12, güey. No, 14. 14, 14. Sabe. 13, ándale, pues. Le pones Mad Max y le pones esta madre, es muy probable que le guste más esta madre, que le emocione más esta madre que Mad Max, porque este tipo de películas, Víctor, y no quiero menospreciar o hacer menos al gran público que ve Netflix, y los entiendo y me pongo de su lado, lo que quieren es un entretenimiento rápido, un entretenimiento fácil, un entretenimiento digerible, entretenimiento que les dé 1 hora y media, 2 horas, porque el película tampoco es larga. De acción, balazos, el actor de moda, sí, el actor de moda. Peleas. Buenas escenas de acción, bien filmadas, que eso, ya hablaremos de eso. Sí. Pero es a lo que voy, Víctor. Por otro lado, mi queja, más allá de lo estúpida que puede ser la premisa de la película y el guión, es que si ya conseguiste al actor de moda, uno de los actores de moda de Vengadores, si ya conseguiste a uno de los que están fuertes involucrados en las películas de Marvel, que es este director Hargraves, creo que se apellida, que es el encargado de las escenas de acción de todas las películas de Marvel, y si ya conseguiste el dinero de Netflix y te sientas y dices, güey, ¿de qué hacemos la película? Esto es lo que se les ocurre hacer, güey. O sea, ahí sí te doy la razón, Víctor. Otra vez una película del hombre de acción que llega a un país lleno de enemigos para sacar un paquete de ahí. Y que las puede todas. Y que las puede todas y matar a todo mundo y salir. Güey, eso sí te doy la razón. O sea, tantas posibilidades que hay en el cine, tantas ideas que puede haber sobre una mesa. Sí, el problema es no hay desarrollo de personajes, pero no les interesa desarrollar los personajes. A mí se me hace presentar una película con una premisa como esta, hoy en 2020, en Netflix, a mí me parece la salida fácil. Sí, de acuerdo. La salida fácil, pero también la salida donde estás asegurando... Eficaz. Donde estás asegurando que 24 horas después de que pongas tu película en la plataforma, va a ser tendencia número 1. Sí. Ese es el punto, Víctor. Ahora, vamos a las escenas de acción, que ese es un punto importante. Antes, yo creo que es que estás dejando muy en claro cuál es el propósito en muchos sentidos de este tipo de cine en una plataforma como Netflix. O sea, es un asunto empresarial, es un asunto de generar vistas, de que la gente se entretenga con algo. Y yo pienso también a veces que este cine, que a mí me parece, pues... Deleznable. Deleznable, por decir algo. Tiene que servir de alguna manera para que Netflix pueda producir películas como El Irlandés. Exacto, exacto. ¿No? O como la nueva de Charlie Kaufman, que estamos esperando. Exacto. ¿No? O la nueva de David Fincher. O la nueva de David Fincher, ¿no? O la nueva de... De Wes Anderson también va a ser de Netflix. No estoy seguro que sea de Netflix, pero el asunto es ese. O sea, estas películas de alguna manera están generando, están atrayendo al gran público. Sí, no, claro, claro, claro. Y yo no dudo que la plataforma... No, y esto de la pandemia, la cuarentena y lo de quédate en casa, ¿sí viste lo que está causando en Netflix? Elevaron como un 30%, güey, sus suscripciones en todo el mundo. O sea, Netflix la está rompiendo bien cabrón con esto. O sea, de todas las empresas a nivel mundial que pueden estar sufriendo por cuestión de la recesión, de la cuarentena, del cierre de negocios, Netflix es la que está llevando la de ganar. Porque sí. Todo el mundo, los que no tenían Netflix, estoy seguro que ya contrataron Netflix. Sí. Porque dijeron, güey, nos vamos a quedar en casa, no hay cines, no hay dónde salir. Sí. O sea, está cabrón, hay que contratar el pinche Netflix, aunque sea 2-3 meses... Y pues esa es la cuestión. Digo, ya hasta ahora existen las Netflix Parties, ¿no? Ah, fíjate, hasta Netflix Party, ¿eh? No. Ahora ya se conectan en grupo a ver las películas y a comentarlas en el chat. Hay porque extensiones... ahora es más importante la socialización de la película que la película misma. Hay extensiones de los navegadores de internet. Chrome, que ¿no? Chrome, que solos te hacen la Netflix Party. Pones la película, ahí le cliqueas quién quieres invitar. Sí. Y automáticamente te pone como en algún tipo de Zoom. Sí. Con sí, la sí. película ahí puesta de fondo, sí. Ahí en otro cuadrito. Y pues ahí está todo el mundo, güey. Pues déjame decirte que yo creo que es posible que esta película de Hemsworth sea una película muy adecuada para una Netflix party. Va a ser un putazo en Netflix. Te aseguro que la película porque de Netflix mira, va a ser un putazo. A pesar de que no me está gustando, o sea, la neta, llegas al final de la película, o sea... Se deja ver, pues. Pues porque la película mal haría, ya sería una chingadera que no tuviera ritmo. O sea, sí. La película tiene ritmo. Además, lo que íbamos a comentar, la verdad es que tiene escenas de acción bastante bien filmadas. Y lo mejor de la película, que sin duda alguna se cuece aparte, sí. En la película son las escenas de acción. Sí, hay oficio. La neta sobre se ve todo, ahí. Sobre la todo de los... con una secuencia, con un plano secuencia de 11 minutos. Sí, sí, sí, sí. Por ahí a la mitad de la película, sí. Más o menos. Uh-huh. Que la verdad a mí me pareció impresionante. Sí. Es un plano de secuencia truqueado, ya lo habíamos hablado en aquel episodio de 1917, sí. Tampoco crean, pero también es cierto que te estaba comentando ayer, Víctor, anoche, no sé si recuerdas, que en la cuenta de Chris Hemsworth de Instagram, el tipo estuvo subiendo detrás de escenas detrás de cámaras. Sí, donde se ve el tipo colgado, que sí, porque el stunt. Hay dos partes que, sí. Que impresionantes en cuanto al manejo de cámaras en esa secuencia. Una es donde el personaje de Chris avienta al niño de un edificio al otro, uh-huh. Para después él aventarse. Sí. Y posteriormente la cámara también se avienta detrás de ellos. Sí, sí, sí. Y en el detrás de cámaras realmente es un güey que se avienta junto con la cámara, sí. Junto con los dobles. El asunto es que ahí no termina la secuencia, o sea, la cámara brinca con ellos, uh-huh. Y los sigue en la pelea, porque creo que los van persiguiendo. Sí, los van persiguiendo. O creo, sí. Que ahí lo están esperando. No, más bien él está queriendo escapar y en lo que va escapando pues va matando al que le va saliendo. Sí, y lo, ajá. Agarra a alguien, se caen del edificio. Sí, llega el personaje este que te digo, sí. Uh-huh. Ajá, sí. el hindú este. Sí, sí, sí. Entonces, sí, la secuencia es larga, muy larga, muy bien filmada, muy bien lograda, muy emocionante. La película es violenta también. La película, sí. Tiene bastantes momentos violentos, bastantes momentos sangrientos, bastantes momentos donde pues, por ahí podríamos hasta subirle un poquillo la clasificación de la película, porque sí tiene esos momentos complicados. Pues sí. De violencia, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con el mundo del narcotráfico y todo esto. Poquito, poquito. O sea, si ves niños morir, por sí, ejemplo, sí, sí. Ves ahí 2-3 niños que mueren. Uh-huh. Entonces, está violentón. Hay una escena donde Chris pues se tiene cagado putazos con niños. Los Goonies del infierno. Los Goonies del infierno, que eso me pareció lo mejor de la película, ¿ves? Los Goonies del infierno. Dije, cuando lo dijo, dije, güey, en algún momento les pusieron nombre, así se llamaban. Este güey lo dijo por mamar. Pero después vi que lo dijo por estar mamando. Y dijo, güey, no, esto de poca. Mira, la película, Víctor, acéptalo. O sea, la película da lo que promete. Bueno. Esta es la película que estoy seguro que la mayoría que la pongan esta tarde, mañana en la noche. La película se llama Misión de Rescate, güey. Misión de Rescate. Bueno, se llama así, güey. Bueno, se llama Extracción. Si Extracción. Extracción de muelas. Extracción de sentido común. Pero bueno, ahí queda la película. Véanla. Si no tiene otra cosa mejor que hacer. Víctor le pone 8.9 de 10. Víctor, es tu calificación, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Perfecto. Y pues, Víctor, a lo que seguimos. Ahora sí, hablemos de algo que te gustó bastante, Carlita. A ti no, no te gusta nada, Víctor. A ti te mató el coronavirus y no te has dado cuenta, Víctor. No mames, no te gusta nada. A ver, vamos a hablar de un documental de ESPN, ¿no? Y que para muchos es un documental que va a competir con la joya de la corona de ESPN, que era hasta este momento O.J. Made in America, que me parece un documental impresionante de 6 capítulos de duración sobre el asunto este de O.J. Víctor, a ver. Pero aquí estamos hablando... Permíteme que te interrumpa un poco, así como introducción a esta situación. Tú, ahorita que lo estás comparando con ese documental de O.J. Simpson, que yo también en algún momento tuve la oportunidad de ver. El documental de O.J. Simpson tiene unas pretensiones como documental que, debo de aceptarlo, claro que sí, van mucho más allá que este documental de Jordan. Ok. O sea, tiene no nada más tiene la pretensión de informar o de poner sobre manifiesto una realidad. No va a hablar de O.J. nada más, va a hablar de todo un contexto de racismo, exactamente, social. O sea, el documental, ahí sí, y digo, tú y yo nos hemos proclamado muchas veces fanáticos de los documentales. Bastante, sí. Hemos adulado el género del documental. El documental mexicano, sobre y todo. Y tú y yo estamos acostumbrados, y digo, no quiero sonar es de mamador, no quiero, pero no quiero, yo, pero voy a sonar. Pero voy a sonar. Y tú y yo estamos acostumbrados a otro tipo de documental. Como lo hemos visto en muchos festivales que hemos ido documentales, estamos acostumbrados a un documental que no nada más, que toma como pretexto algún tema para mostrarnos toda la extensión de una realidad social, de una realidad política. Yo sé que este documental tampoco está al nivel de Hazaña, El Deporte Vive. Tampoco está a ese nivel. Tampoco, exactamente. Pero sí hay una enorme diferencia entre el documental de O.J. Simpson, que es un documental que va mucho más allá del deporte. Es un documental, aparte, que artísticamente, fílmicamente, es mucho más logrado. De acuerdo. Este documental de Netflix... El asunto es que este es un documental mucho más deportivo que otra cosa. No, y en cuanto a la manufactura, va más por el corte de Rey Tigre, más o menos. Sí, o sea, mucho es más... Es un documental mucho más al estilo de entrevista, al estilo de estos... Oye, pero no hemos dicho de qué estamos hablando. Ah, ok. ¿De qué estamos hablando, Víctor? Estamos hablando... Cuéntanos, ¿qué es The Last Dance? El estreno del documental The Last Dance... Un documental que aborda la última temporada de los Toros de Chicago, los míticos Toros de Chicago de la temporada 97-98. Sí es. ¿No? Es un documental en serie de 10 capítulos. Sí. Hasta el momento se han estrenado solamente dos capítulos en Netflix. El primero abordando, digamos, sobre todo la llegada de Michael Jordan a los Bulls. ¿Y qué supone la salida a la luz de material de archivo inédito? De un material de archivo que se grabó durante toda la pretemporada y temporada de ese año. Sí. Que al parecer nadie había visto. No. O al parecer no tenía yo idea. Dicen que lo habían existía. Metido a la congeladora, dicen. Ajá, dicen que estaba en la congeladora a la espera de no sé qué diablos. De que llegara este director a. Yo creo, a hacer no sé. Este documental. Digo, te lo comentaba porque es algo curioso, ¿no? Sí, ¿Cómo pueden mantener guardado un archivo tan importante como lo es este tiempo. Por tanto tiempo? Sí, sí, sí. Entonces, todas las escenas que estamos viendo de la pretemporada, de los vestidores, de los entrenamientos, pues es material que nunca habíamos visto y es material, pues, inédito. Sí, totalmente. ¿Verdad? Y real. Y lo padre, pues, es que, como dice por ahí alguna crítica, lo interesante es que entrevistan a todos aquellos a quienes tú quisieras ver hablando de estos temas, ¿no? El asunto es que la verdad es que el documental no deja de parecerme mucho más enfocado a un público fanático, no solo del básquetbol, sino también de estos, específicamente de estos Toros de Chicago, de este Michael Jordan. Digo, yo sé que la figura de Michael Jordan va más allá, pues, de que seas o no fanático del deporte, porque ¿quién no conoce a Michael Jordan, no? Es como decían, solamente comparable a un Muhammad Ali o a un Babe Ruth, ¿no? En la historia de los deportes. Sí, pero para el documental, Víctor, y en eso sí, comparándolo de nueva cuenta con el de O.J. Simpson, el documental, tienes razón, no va más allá. O sea, el documental simplemente se mete en una zona de confort, donde simplemente dice, voy a narrar los acontecimientos de la temporada, los conflictos y que hubo dentro de los vestidores, con los directivos, con el dueño, de lesiones. Y de alguna manera, así, a partir de este material de archivo, está generando sus héroes y villanos también. Exacto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Están poniendo ahí como villano a Jerry Krause. Jerry, ¿no? Krause, que es el encargado de, sí, era como de los movimientos. Ajá, pues. Era como el brazo derecho del dueño. Sí, sí, sí. Que cuando el dueño decide reestructurar la franquicia y trata de llevarla no, a los... No, más bien que lo interesante es que después de que ya habían conseguido su quinto campeonato, uh-huh, a este compa se le ocurre que es momento de reestructurar el equipo. Porque ya pensaba que todos estaban muy viejos, sí, que ya mejor habría que venderlos a todos y reestructurar de nuevo el equipo. Y es ahí donde empiezan las tensiones. Y dice Jordan que él no va a jugar si no es con el mismo entrenador, sí, si no es con los mismos compañeros, sí, que se le hace una tontería. Y a partir de ahí es que se genera la tensión. Ajá, y ahí es donde lo interesante. Y ahí es donde podría venir la polémica para los fanáticos de decir, güey, entonces, porque se mete mucho en esta onda de que qué tan real es que en un equipo deportivo un solo jugador tenga que hacer la diferencia, no nada más en la cancha, sino a nivel directivo. Que eso no debería de suceder, que realmente en el equipo todos deben de ser iguales, sí, que todos deben de obedecer tanto al dueño como al director técnico. Aquí Jordan al parecer es el que tiene la batuta de todo por ser la figura. Se meten todas estas cuestiones, pero aún así tú sientes, Víctor, comparado con otros documentales más grandes, sí, y con más carnita, más profundos, sientes que no sale como de su esferita, sí, como de su microuniverso. No sale de ahí. Lógicamente, la historia de Jordan y los Bulls de Chicago no tiene cuestiones de que vayan más allá, místicas, de racismo, sociales, de movimientos sociales, de cuestiones étnicas, demográficas. No hay más allá. O sea, no, y además de que la historia de estos Bulls y de, uh-huh, y de Jordan para esta fecha y para los fanáticos, pues es ultra archi reconocida. Pues lo interesante, uh-huh, es verlos reflexionar y rememorar esos acontecimientos, ¿no? Entonces. Y ver el material inédito. Sí, y a pesar de eso, o sea, en el sentido de que yo como fanático, tú como fanático, yo creo que también de alguna manera tiene que influir y a uno realmente lo engancha, a pesar de todo esto que estamos diciendo, como a lo mejor que pueden considerarse como contras para un espectador menos avisado en el mundo deportivo o en el mundo del básquet. Yo creo que es un documental que está armado, digamos, pues con la calidad de los documentales de ESPN, ¿sabes? O sea, realmente sí, es un documental de calidad. O sea, y es un documental... La forma en que organiza la información, ajá, eso es muy importante. Y sobre todo la presentación, para los que no lo hayan visto todavía, pues es un documental muy a la usanza americana. Sí. Que el 80% del tiempo vamos a ver a un tipo a contraplano. Sí. Hablándole a la cámara, contando alguna cuestión. Sí. Intercalado con escenas, como les comento, de archivo, con escenas inéditas y con, pues sí, con entrevistas a los personajes. Sí, con un Scottie Pippen, güey, que se ve bien viejo, cabrón. ¿No? A mí me sorprendió ver a Scottie Pippen. En el segundo episodio me es cuando abordan ver, un poquito más. Me sorprendió ver a Dennis Rodman. es que ni siquiera siendo fanático de los Bulls los conoces, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo desde que tengo memoria soy Laker, la neta. Uh-huh. ¿Para qué quieren que les diga otra cosa? Yo creo que realmente empecé con mi fanatismo por la NBA en particular, no por el gusto por el básquet, pero para ver la NBA, yo creo que precisamente en esa última temporada de los Toros de Chicago, y aún así creo que yo desde ese momento a mí me atrajo más el jersey amarillo de Los Ángeles, pero aún así ubicas a todos esos... Yo sí me acuerdo cuando estaba en la primaria, Víctor, que dibujaba en los cuadernos toritos de Chicago, güey, me acuerdo, güey. Pero ese es el asunto, o sea, lo que juega la serie y con lo que también crea expectativa, uh-huh, es que cada uno de sus integrantes, cada uno de los integrantes del equipo, hasta el entrenador, tenían una personalidad desbordante. Sí. O sea, eran tan magnéticos con la gente que realmente uno está esperando. Yo estoy esperando ver el episodio en el que hable Dennis Rodman, ¿sabes? O sea, tienen que haberlo entrevistado. El tipo sí sale como en dos, tres fragmentos en el primer episodio, güey. Pues aún así. Debe ser un delirio. Sí, lo vi. ¿Qué dice? Hola, soy Dennis Rodman. Ajá. Y ya. Sí. Todos presentándose y este cuate así. Digo, el tipo hasta actuó con Sylvester Stallone, sí, me parece. Con, ¿no?, Van Damme. Con Van Damme. Sí, sí, sí. En la búsqueda, ¿no? Ah, no, no creas. En una que al final pelean en un coliseo. Sí, ajá, creo sí, que sí. Sí. No sé, pero o sea, realmente Steve Kerr, Tony Kukoc. Steve Kerr, Wennington, Todos ellos, ¿no? Dennis Rodman, Scottie Pippen, Michael Jordan, Phil Jackson. Entonces tenemos a todos ellos entrevistados, rememorando estos acontecimientos. Seamos sinceros, Víctor. El grueso de la población, y sobre todo la población americana, que son muy gustosos de ver este tipo de contenidos. Otra cosa, va muy dirigido, ajá, a la población americana. Exactamente, sí, sí, sí. Que les gusta mucho estos documentales reveladores, tipo Rey Tigre. La mayoría de los espectadores, Víctor, lo que esperan de ese tipo de documentales son revelaciones. Sí. A mí cuéntame cosas. Polémicas. Salseo. A mí cuéntame salseo. A mí cuéntame que se agarraron a putazos Scottie Pippen y Jordan en los vestidores tal mes del 97. Y con eso ya chingaste, güey. Me vas a tener aquí sentado viendo tu documental. Hasta la fecha, estos dos capítulos que hemos visto, al parecer, y digo para los conocedores de la historia de los Chicago Bulls, al parecer, hasta la fecha, a mí no me han contado nada que no sepamos. Desde luego. Porque todo este mame de... ¿cómo se llama el que estaba encargado del equipo? Jerry Krause. Con la cuestión de... todo eso, hasta hay fragmentos de la misma... del mismo ESPN, de NBC, todo eso, de los reporteros, sí, que están hablando en fragmentos extraídos de la televisión, sí, de esos años, sí, sí, sí, hablando de lo que quería hacer Krause. Claro. O sea, no estamos enterando de algo. No era lo que se hubiera manejado tras bambalinas. Exactamente, no nos estamos enterando de algo que digas tú, güey, esto no lo salió a la luz, claro. Exactamente, entonces por ahí yo le restaría al documental. Incluso también el asunto al que le dan más peso en el segundo episodio, que es... el hecho de que Scottie Pippen firmó un contrato de 7 años por $18 millones, uh-huh, y pues que se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la liga y al mismo tiempo de los peor pagados, ¿no? Exacto, sí, porque hasta le preguntan, en una parte le preguntan, sí, ¿no? Y es que todo este material son conferencias de prensa, sí, entonces tampoco es algo que no sepamos. Desde porque luego. Le preguntan, oye, Scottie, ¿cómo te sientes ser uno de los mejores jugadores de la historia? Sí. Y uno de los mejores jugadores, pues, peor pagados de, sí, la liga. Sí, sí, sí. Esto cambiará, dice Scottie Pippen. Esto va a cambiar. Llegará mi momento. O sea, mira, el documental, más que para el americano fat white, ajá, que se está chingando su bote de Kentucky, güey, frente a la tele viendo este, ajá, documental, güey. Más allá de ese espectador, creo yo que el documental está dirigido al verdadero fanático del NBA y al verdadero fanático de los Chicago Bulls. O sea, el fanático que todavía guarda sus tarjetitas de la NBA, güey. Sí. Que guarda sus álbumes, que guarda sus jerseys, güey. Que guarda los pinches partidos grabados en VHS, güey. Para ese espectador, güey, el documental es una joya. Sí. Estarás de acuerdo que es una joya porque va a haber este fanático que ya se ha chutado todo el material de archivo que existe sobre Jordan, que ya hasta tiene la edición especial de Space Jam, cabrón, en su cuarto, güey, sí, que tiene el póster de Space Jam en la puerta de su cuarto, güey. Para ese fanático, el documental es una joya porque realmente hay escenas, hay momentos que valen oro. Sí. En cuanto a la historia de este equipo, todo el viaje que hicieron a la pretemporada en París. Sí. No, el material de archivo está perfectamente montado, ¿sabes? Darse cuenta de la de cómo idolatraban a los rockstars. Yo creí que estaban llegando los Beatles, rockstars, como dicen. Exactamente, que era como si llegaran los Beatles a París. Entonces, es impresionante. Por ese lado, el documental está muy bien. En cuanto a manufactura, pues el documental es muy, pero muy, pero muy simplón. O sea, se fueron por la fácil. Intercalar material de archivo, eso sí, muy bien montado, sí, con entrevistas y se acabó. Sí, como tú dices, a lo mejor ese sería la única pega del documental, uh-huh, esa sería la única crítica negativa que podríamos hacerle, que a lo mejor es también otra vez decir, pues a lo mejor no se quisieron meter en Honduras, ¿no? Pero es un documental que engancha, sea como sea, la verdad es que se deja ver muy bien. Ahora, Víctor, para terminar, te hago la pregunta chingüengüenchona. A ver. Imagínate que en te gusta 5, 6, 7 años, ajá, con la muerte de Kobe Bryant, ajá, Ajá. Sacan un documental de este tipo, pero basado en los Lakers. Ajá. Y de repente te das cuenta que hay material inédito de los Lakers, de sus que también con grabaron el sus peleas, exactamente, sus peleas con el Shaq, todo esto. Y te sacan un documental así. Este sí lo verías con singular alegría. No, desde ahorita te digo que sería una obra maestra. Sería una obra maestra. Eso es lo que quería escuchar, Víctor. Eso es lo que quería escuchar. Bueno, Víctor, pues. No, espera, nada más decir por qué se llama The Last Dance. Ah, porque el entrenador. Sí, Phil Jackson, ¿no? Llegó un día, cuando iba a empezar la temporada. Sí. Le habían dicho de que. Krause le había dicho, ¿sabes qué? Última temporada. Krause dijo, ¿sabes qué? Me pusieron la presión así de que no los puedo comer. Así ganes 300 partidos. Ajá. Si ganes todos los partidos de temporada. Me vale más. Me vale madres, te vas esta temporada. Ok, les voy a dar chance otra temporada más. No vamos a reestructurar. Pero me vale madres que ganes todo, te vas esta temporada. Entonces, el entrenador llega con una hoja. Sí, a la sesión previa al inicio de la temporada. Al inicio de la temporada, ¿no? Y le titula The Last Dance. The Last Dance. Porque vamos a dar el último baile. Entonces, la verdad es que está muy bien armado el docu. Se deja ver, ya lo dijimos. Chéquenlo, porque la neta. Es un muy buen entretenimiento. Es historia deportiva, por favor. Vamos a ver momentos, estoy seguro, en los. Y no, te va faltando 8 episodios. Sí. Habrá que ver en 8 episodios cómo se pone. Sí. Pero va a estar interesante. Sí, y hay quien dice que. O sea, y es que para los que no son tan seguidores de este deporte o de la historia, que no conocen esto, pues está. Hasta se convierte. O sea, por ahí estaba leyendo una crítica que decía: el segundo episodio termina en un cliffhanger. Y pues sí, es cierto. Digo, yo ya sé qué es lo que sigue. Yo ya sé que Scottie Pippen no se fue de los Bulls. Pero de todos modos, Para la gente que no lo sabe. Se va armando así, se va armando con estas incógnitas. Y fíjate, con los Bulls y sobre todo con Jordan, tenemos una imagen que sobrepasa el gusto deportivo. Va sí, más allá. Sí. Yo me acuerdo, Víctor, por allá, cuando estaba yo en la primaria. ¿Te acuerdas, Víctor? Los tenis Jordan. Sí. O sea, los Pippen, güey. ¿Sí viste que fulanito del quinto B le compraron los Pippen 97? No mames, cabrón. O sea, que le hayan comprado los Pippen 97 al morrito de quinto, güey. Del quinto B, del sexto B, güey. Decías, es tu puta madre, güey. Yo quiero ser ese niño, güey. O sea, ¿no habías visto en tu puta vida jugar a Pippen, güey? Yeah. No pasaban los pinches partidos en la tele. O si los los comerciales. Pero te pasaban los comerciales, güey. Y decías, güey, yo quiero los Jordan, güey. Yo quiero los Pippen, güey. Sí. O sea, es una cuestión. Hicieron una época, definitivamente. Y pues, Víctor, estamos llegando al final del episodio. Pues sí, ya con este comentario, episodio 37. 37 ya, Víctor. 37 episodios aguantándote, puta madre. Y más así en esta cuarentena, Carlito, que no inventes, tenemos que estar aquí en este búnker. Beatriz, por favor, ¿qué está pasando? Aviéntanos un paso de carne, unos tacos, una hamburguesa y aquí, no manches. Pero bueno, aquí seguimos esperando, pues, a ver qué se estrena esta semana, a ver si hay algo. Netflix es la salvación, Víctor. Si no, pues aquí les traeremos más recomendaciones. Ustedes ya saben, aceptamos todas sus sugerencias para temas, comentarios, donaciones, despensas. Una caja de galletas María. Así que, pues bueno, Carlos, es como siempre, pues un placer regresar a hablar de cine. Y nos estamos viendo. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.